Cuando tú vuelves de noche a nuestro hogar, ni tan siquiera siento fuerzas para hablar. No me mires con toda esa ternura, como si fuera niña y volviera asustada. Sí, lo sé, que esta no es la vida que un día tú soñaste para los dos. Verás que cambiará, quizás no será mañana, mas un día cambiará. Verás, verás, no, no estoy. Desconozco cómo y cuándo, mas verás que cambiará. Preferiría saber que tú lloras, que reprocharás toda tu desilusión, a no tener que verte así de dulce, aceptando de mí todo aquello que viene. Yo me desespero cuando pienso en ti y en mí, que no sé darte más. Verás, verás, verás que cambiará, quizás no será mañana, mas un día cambiará. Verás, verás, no, no estoy vencida, aún no. Desconozco cómo y cuándo, mas verás.